es lo más bello que te puedan dar. Nunca lo pierdas, tú verás que es algo muy difícil de encontrar. No te sorprendas. Solo hay una persona en la cual confiar. Abre tus puertas, sentirás que de inmediato te va a ayudar. La amistad nunca se olvida, no va a desaparecer. Si está bien correspondida, nada la podrá romper. La amistad nunca se olvida, no va a desaparecer. Si está bien correspondida, nada la podrá romper. La amistad nunca se olvida, no va a desaparecer. Si está bien correspondida, nada la podrá romper. Desaparecer.